Broadcasting around the world on the World Wide Web. This is Veracruz Estéreo. Warning, warning, warning. Ya viene. Ya viene. Ya viene. Ya se acerca. 5, 4, 3, 2, 1, 0. El Metro. Begin to transport now. A esta hora, el tráfico se paraliza. Las calles están inundadas de vehículos. En tu mente, solo está disfrutar el mejor día. Es viernes y cargado con vagones de entretenimiento, información y música. Comienza oficialmente el fin de semana. Juan Diego Latorre. Juan Diego Latorre. Justo cuando estás atascado en las calles dentro de tu auto. Juan Diego Latorre. El Metro. ¿Saben quién se monta en el metro? La Universidad Católica Luis Amigó Medellín, que tiene inscripciones abiertas para las dos nuevas tecnologías en desarrollo de software o criminología. También investigación forense. Matricúlate y obtén un 10% de descuento. Informes www.ucatolicaluisamigo.edu.co, porque juntos creamos un nuevo comienzo. Vigilada Mineducación. El Metro. Y en esta tarde, noche del viernes, Rubencho, Rubén Darío Arcila, me siento un privilegiado al haber escogido el ciclismo. Hoy, aquí en el metro, a través de 91.1 Armenia Manizales Pereira para toda la zona del Eje Cafetero y también para www.veracruzestereo.com, Rubencho nos va a hablar de las narraciones, los momentos más emocionantes. ¿Cuántas personas no se dejaron cautivar con los pedalazos de Cochise? Sí, por allá en el año 73, Alfonso Flores Ortiz, el Ñato Suárez o Fabio Parra, ¿recuerdan? En el Tour de Francia, al lado de Lucho Herrera en aquella maravillosa vuelta a España en el año 87. Y es que toda una generación de colombianos creció escuchando en la radio a Rubén Darío Arcila, una de las voces más queridas para los amantes del ciclismo. Soy Juan Diego Latorre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Pónganse muy cómodos. Bienvenidos, pasen. Se pueden sentar. Abróchense los cinturones porque comenzamos el metro. Y a mi lado, John W. Un gran DJ para una gran audiencia. Get ready. Un nuevo viernes y un nuevo programa a esta hora en el metro. Estamos por Veracruz Estéreo. La dirección es de Gustavo Roldán y les acompañamos en el inicio de este weekend. Atención, atención. Disfruten a continuación de nuestro servicio informativo a bordo. Una de las noticias que marcó la pauta esta semana tuvo que ver con las redes sociales y las plataformas digitales. Ocurrió el pasado lunes y alrededor de 7 horas estuvimos incomunicados, entre comillas, porque la vida continúa. Y a propósito de esto, algunos datos importantes sobre Instagram. Instagram llegó a llamarse Codename. La fotografía con más likes en Instagram es de un huevo, tiene más de 500 millones de me gusta. La cuenta de Instagram con más seguidores es la cuenta oficial de la propia red social. Cuenta con más de 423 millones de seguidores. Una de las personas que más gana dinero por publicidad en esta red social es Cristiano Ronaldo. Cobra en promedio $1,604,000 por post o publicación patrocinada. El hashtag o etiqueta más usado en Instagram es numeral love o amor. Se ha utilizado en 2,1 mil millones de publicaciones. ¿Y qué tal este dato? En Instagram se suben 95 millones de fotos cada día, lo que equivale a 65 mil fotos por minuto y 1,1 mil fotos por segundo. Cerca de 500 millones de historias son compartidas cada día. Y finalmente, el mejor día para publicar en esta red social es el domingo y el sábado es el peor día en términos generales. Bienvenidos, hoy es un día especial, distinto, único. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Hoy es viernes en el metro. Ladies and gentlemen, here we go now. Ponte cómodo y acompáñanos en este viaje de entretenimiento, música y opinión. Súbete en el metro, viajando a la velocidad del sonido. El metro. Gente de nuestra generación que hoy sigue vigente y activa. En el metro, más invitados. En el metro, más invitados. El metro. Nació en el municipio de Copacabana, pero desde muy niño se fue para uno de los barrios más populares de Medellín. Estamos hablando del barrio Manrique, que hace parte de la comuna número 3 de la ciudad de Medellín. Y hoy está con nosotros montado en VIP aquí en el metro, John W. Hoy viernes nos acompaña en el metro nada más y nada menos que el poeta del micrófono, como es conocido y reconocido en los medios de comunicación. Y por supuesto su audiencia, también la gente que nos sigue en la radio, en la televisión. El ciclismo colombiano nos hace quedar muy bien a nivel internacional, el tricolor, ese orgullo. Y en esas narraciones, en esa emotividad, en ese sentir, lo que proyecta con su voz, nos hace sentir orgullosos de esta tierra. El ciclismo nos ha regalado muchas alegrías y ha sido reconocido también con medallas, camisetas de todos los colores que representan el haber entregado el mejor esfuerzo por parte de nuestros deportistas colombianos. Ciclistas que literalmente devoran el pavimento y, por supuesto, las pistas. A propósito de esto, lo vimos y lo vivimos en los Juegos Olímpicos Tokio 2020. Y cuando uno menciona la palabra, el nombre de Rubén Darío Arcila, Rubencho, muchos dicen que es una caja mágica, que es una cajita, porque habla, porque sabe lo que dice y porque en sus narraciones utiliza algunas figuras literarias como la hipérbole, la metáfora, también la ironía, en fin, cada palabra que dice la colorea y por supuesto nos pone a volar la imaginación. Así que Rubén Darío Arcila, gracias por atendernos a esta hora y bienvenido Rubén Show, como lo conocen también muy popularmente a nivel de los colegas de la radio. Gracias por permitirme aquí subir al metro, gracias por esta invitación, John W., Juan Diego Latorre, feliz de estar con ustedes y compartir, cómo no, la radio es el cine, la radio es la televisión de los pobres. Es la imagen que llevamos nosotros a través de palabras, de figuras, de metáforas, exactamente. Y con eso armamos todo el rollo, todo el cuento. No es fácil, hay que sostener a veces 2 o 3 horas diariamente. Así que hay que tener mucha historia, recopilar alguna información literaria, algo que sirva y que nutre, sin ser tampoco muy rebuscador porque suena bastante artificial. Pero de eso se trata, de llevar a la par pues la emoción, la emotividad, lo que brindan los pedalistas en cada pedalazo. Mejor dicho, es la banda sonora del ciclismo. Y hace falta, la radio hace falta porque la Vuelta a Colombia sin la radio no es lo mismo, el Clásico RCN necesita radio, la orilla del camino necesita los radios que carga el campesino en el hombro cuando él le levanta a uno la mano. Es mágica, yo creo que yo no soy el de la caja mágica, la caja la tiene la radio. ¿Dónde están los puentes levadizos, los ladridos, los aullidos? Todo puede caber ahí. Y desde allá venimos, ¿no? Yo soy radioactor, fui radioactor en época de radionovelas. Y nos tocaba pues inventar un poco el cuento, alargarlo, achicarlo. Y eso te da bastante cancha con el tiempo después para mantener una transmisión como esta de más de 200 kilómetros. No transmitimos los 200 completos o si no nos morimos. No, por ahí un pedacito de la carrera. Y de eso se trata, compañero, lo estamos haciendo ya hace bastante rato. Usted nació entonces en el municipio de Copacabana y desde muy niño se fue para el barrio Manrique. Usted es el mayor entre 9 hermanos y dentro de su familia a muchos les picó el bichito de la radio, pero nos imaginamos que fue usted quien se los inyectó. Yo soy el mayor de la casa. Yo fui el que conocí los locutores famosos que vivían por ahí cerca de la calle 70 con la carrera 45. Yo fui el primer declamador en el colegio en el que me buscaban para recitar, decíamos, para declamar ahí los poemas del Día de las Madres y el 12 de octubre. Entonces detrás de mí llegaron mis hermanos, inclusive mi querido Alonso. Yo ya vivía en Bucaramanga y me envió una carta consultándome el tema porque tenía la oportunidad, se la iban a brindar por aquí en una emisora. ¿Qué tal era el ambiente? Y yo le dije, es un poco difícil de manejar, hay que torear más de uno porque se manejan muchos egos, se maneja la vanidad, en fin. Entonces esa es la parte delicadita del asunto. Pero mídasele que usted sabe manejar ahí, torearle a la gente y lidiar un poco con el asunto. Y hasta ahora, pues mi hermano, que es el que me sigue, Alonso Arcila, que escuchan ustedes tanto en Los Habitantes de la Noche, ya lleva 45 años. Y le acompaña en el sonido muy inquieto don Carlos Julio Arcila, en la cabeza más grande que tenemos en la familia. Es, Carlos Julio, cabezón, ¿no? Le decimos que cariñosamente. Él le pone efectos de sonido, se inventa, crea, produce. El productor, hace falta en una familia como la nuestra, un productor que nos ponga imágenes a lo que hacemos, a lo que declamamos, a lo que narramos, y él nos ayuda mucho con esto. A veces yo quedo con narraciones de etapas muy bonitas, únicamente para radio, y él le acopla, le sincroniza las imágenes. Es decir, pirateamos un poco las imágenes y se las ponemos al sonido. Es una familia así inquieta, y Armando, que está por los laditos también, Armando Arcila, que trabaja en Indeportes hace rato, vinculado a estas actividades, es profesor también, ¿no?, en varias universidades de Medellín, y nosotros que seguimos haciéndole aquí también a las carreras. Es mucho cuento que aguantemos tanto, ¿no?, mi querido John W. y Juan Diego La Torre, pero venimos a la par porque Veracruz viene también desde lejitos. Sí, señor, por supuesto. Por allá, y no podríamos dejar por fuera a Paula Arcila, que también se montó en el metro en la primera temporada, su sobrina, que bueno, ha triunfado en los Estados Unidos, hoy está radicada en España y que también ha hecho una muy buena radio. Cómo no, además es muy guapa, cualquier persona que se suba a una tarima, hacer reír la gente, a poner de acuerdo 500, 400 personas, es el caso de Paula Arcila, además en distintos países, que te entiendan los chistes, el doble sentido o el sarcasmo, te lo entiendan igual en Quito, y luego viajará a San Juan de Puerto Rico a presentarse el día siguiente, y que luego te espere Medellín. Entonces hay que guardar ahí con las palabras cierto rigor, porque no es lo mismo un chiste contado en un lado, en España, por ejemplo, donde está ahora. Es un personaje muy grande, sí señor, le ha ido muy bien, y era la que me faltaba de este reparto de los Arcila, la segunda generación. Rubencho, hablemos de esa época de infancia. ¿Usted recuerda su primera bicicleta o no tuvo bicicleta? ¿Si alcanzaba los recursos? Claro, sí, me alcanzó. Por ahí hay una fotico, inclusive por ahí debe existir, con una bicicleta, un triciclo con volquetica atrás, sí, pinchado. Porque tenía donde cargar los adobes, los ladrillitos, las piedritas, y luego sí, el fútbol, que en plena calle 70, que es bien inclinada, ahí jugamos partidos de fútbol sobre el asfalto. Claro. En ese desnivel la pelota se iba por detrás de la portería, y ¿quién la iba a buscar? ¿Quién la iba a alcanzar? Ese balón se iba hasta el Instituto Obrero, una cuadra, dos cuadras. Era una hazaña, pero era muy divertido. No sé, nosotros teníamos unos buenos amigos que todavía recordamos hasta los apellidos, los Tobón, los Orozco, Alberto González, de Quiquinacho, los Gallego. Mire que lo estoy diciendo de memoria, porque pues disfrutaban mucho ese pedazo de la vida. Éramos atletas, un día le damos la vuelta a la manzana, al otro día éramos guerreros, porque nos atacaban los de Manrique Oriental a punta de piedra, y esas piedras rebotaban en las puertas de las casas nuestras. Nosotros teníamos que salir a la carrera 45 y dar la vuelta a la manzana como los guerreros, para atacarlos por detrás, como hacían los ejércitos del César. Entonces teníamos que echarnos un recorrido bastante largo para poder emboscarlos por la espalda, en épocas en que celebraban batalla. No solamente se jugaba fútbol, también existía cierta rivalidad muy agresiva, no se daban piedra a veces muy duro cuando se venía la parte oriental del barrio, aquel barrio Manrique Central. El incendio era el granero de la esquina, donde aprendimos a hacer los primeros servicios a domicilio. Yo era muy rápido para los servicios a domicilio. El portal era el otro negocio, y el otro era el incendio, el portal y el bombero. Eso tenía unos nombres muy curiosos que uno no entendía. El café se llamaba el remolino, o tal vez uno los entiende después de corrido el tiempo, ¿no? Y había un personaje que yo menciono a veces cada que tengo oportunidad, que se llamaba Ritica. Doña Ritica era la sobandera. Y esa doña Ritica como que tenía manos brujas, porque allá iban los futbolistas, los ciclistas, los atletas. Entonces eso nos permitía conocer a los ídolos más de cerca, a Javier Suárez, a Cochise Rodríguez. Y de allá viene la vena. Es que el entorno mío fue privilegiado, porque no todos los narradores pueden decir: hombre, es que cuando estaba chiquito, por la puerta de mi casa pasaba Cochise. Y ese era cierto. Javier Suárez, pasaba Belitas Pérez, los jugadores de la época del Medellín y el Nacional, porque la sobandera era la que atraía toda esa clientela. Y nosotros nos gozábamos el paseo viéndolos pasear y llegar ahí por la 70. Britica tenía el consultorio en la 70A. En la 70 cerca de la quebrada, una quebrada que ya no existe porque la entamboraron y eso cambió completamente. Era un barrio de tangos, del hombre bravo, del barrio del guapo, de la zambra a medianoche. Usted oía carreras, gritaron dos disparos a las 10 de la noche, como un barrio con su propio malevaje también, ¿no? Claro que sí, estamos a esta hora con Rubén Darío Arcila, Rubencho en el Metro. Bueno, vamos a hablar un poco de esos primeros días de radio. ¿Cuáles eran las voces como referentes y por qué no? ¿Conquistaron sus oídos? Ah, lo tengo muy claro, sí, claro que sí. Mire, teníamos un locutor muy famoso que era Carlos Mejía Saldarriaga, que animaba un programa que se llamaba La Hora Noel del Aficionado en La Voz de Medellín. Eso era con público, el radioteatro quedaba en Bolívar con Cuba, cerca al Teatro Roma. Cerca a la Veludo, ahora decimos cerca a la Veludo porque no tenemos una referencia más clara. Cerca a Jesús Nazareno, mejor dicho. Entonces allí tenía radioteatro que se llenaba de bote en bote y era un programa de concurso, se oía bastante, creo que era una vez a la semana, sí, era los sábados. Locutores famosos era Marco F. Euse, Rodrigo Correa Palacio, Baltasar Botellas ya era famoso. Baltasar era tan bueno que terminó en La Voz de los Estados Unidos de América. Sí, por supuesto. Fue locutor. Allá estuvo en el entierro de John F. Kennedy. Lo transmitió y tal. O sea que el grupo era de alto turmequel. La gente aquí era Alberto Toro Montoya, era el gerente de La Voz de Antioquia. Luis Fernando Posada Copete, que actuaba en el grupo de Montecristo, pero también era una voz de comerciales muy buenos para Fabricato. Pablo Emilio Becerra era la voz de Coltejer, el que inventaba los concursos de Coltejer. Humberto Vilches Vera. Ustedes tal vez recuerdan una colega que hay por aquí, que ya de apellido Vilches. Sí, claro, las ella hermanitas. Ella es la hija de Humberto. Lucero y Humberto Olga. Eso, correcto. Era Humberto, era un personajote ahí en el radioteatro de La Voz de Antioquia. Ese hombre hacía reír, cantaba, concursos. Hacía un programa que se llamaba La Hora de las Brujas, creo que una vez a la semana. Y Radio Notibar era muy importante, y La Voz de las Américas, y José Nicol Vallejo, el tío Tabito. ¿Qué más personajes nos rodeaban, no? Antonio Mejía Arcila, el baile de la Bula Bula, en La Voz del Triunfo. Y un personaje muy conocido era Martinete, pero ese no me tocó tanto a mí. Martinete ya había pasado. Pero Martinete era célebre porque, aprovechando el gran poder de la radio, construyó la iglesia de Guayabal. Él hizo la iglesia de Guayabal a punta de empanadas y a punta de festivales y bazares y de la radio, que era muy importante. Y el señor lo escuchaba medio Medellín, a la mediodía. Martinete era como un editorialista, como esos señores que critican fuerte y duro, y construyó la iglesia de Guayabal mediante una campaña que adelantó. Esos eran los personajes de la época, y los que grababan también eran famosos. Existía uno que le decían Guillermo Cortés Caballero, el Opita. El Opita era huilense, porque ser grabador de radionovela no lo hacía cualquiera, ¿no? Usted tenía que poner los caballos justamente a galopar en el momento adecuado. La cortina que crea expectativa y buscar la musicalización, la banda sonora, los efectos de sonido, eran una ciencia. Esa era la gente más o menos, se me escaparán muchos nombres, ¿no? Eduardo Ábalos Santos, yo recuerdo a Juan Eugenio Cañavera, que era locutor de La Voz de Medellín, era un costeño de mucho carisma, el máximo carisma que tenía un locutor cualquiera lo tenía, era Juan Eugenio Cañavera, que era también animador de radioteatro. ¿Qué más hacía el manito? Él le decían el manito, aquí entre nos, porque se casó con María Luisa Landín, la de los boleros. Sí, María Luisa Landín fue esposa de Juan Eugenio Cañavera. Entonces a Cañavera le decían el manito, porque aquella dama era mexicana además. Juan Eugenio fue el primer locutor que llegó a ser gerente de la emisora, y no de cualquier emisora, de La Voz de Medellín. Él fue el que bautizó a Barranquilla Curramba, Curramba la Bella, que es un, es decir, casi Barranquilla al revés, Curramba. Y esos eran más o menos los locutores, y otros que se fueron para el exterior. Y en Bogotá eran famosos Armando Osorio, Eucario Bermúdez y Julián Ospina, que hay que mencionarlo siempre, lo mismo que a don Jorge Antonio Vega, porque era famosa la hora feliz. Si me quedo aquí toda la tarde, no paro. Qué grande leyenda, ¿sabes? Pero John W., ¿sabes qué me sorprende bastante? La memoria fotográfica que tiene Rubencho. Mire que él podría continuar perfectamente, pero bueno, yo creo que ya vamos con es la música aquí en Veracruz. Aparte ya Rubén escribió también, ya ha escrito su propio libro. Claro, de eso vamos a hablar. El último, Apaga la Luz. Rubencho, ¿te gusta la música de los 80, de los 90, la música de Veracruz Estéreo? La época de Travolta, el disco. Sí, yo recuerdo que el programa nuestro, que era Oígalo, se llamaba Oígalo muy sintonizado, lo presentábamos con Rasputín. Ahí está el tema de Rasputín que nos recuerda el personaje oscuro de la Rusia antigua. Aquí lo traemos en vivo con Bonnie M. Rasputín. Medellín. Está en caos vehicular. Ponte el cinturón de seguridad y prepárate para el paro. El metro. Universidad Católica Luis Amigó. Juntos creamos un nuevo comienzo. Estudia Administración de Empresas, Psicología, Derecho, Comunicación Social y Licenciatura en Lenguas Extranjeras con énfasis en Inglés y en Educación Infantil. Todas acreditadas en alta calidad. Informes 448-7666. www.ucatolicaluisamigó.edu.co. Vigilada MinEducación. ¿Qué habría sido de Batman sin Robin? Superman sin Luisa. Tatu sin Ricardo Montalbán. Alf sin Willy. Y Juan Diego Latorre sin John W. No, perdón. John W. sin Latorre. En fin. Juntos en el metro. El metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Muchos estudiantes de comunicación de periodismo deportivo que están escuchando hoy el metro en esta tarde ya anoche. Hoy es viernes, es el comienzo del fin de semana y hoy estamos montados con... Rubén Darío Arcila nos acompaña en esta edición del metro. Oiga, Rubencho, hablando de personajes, en 1970 usted ya tiene contacto con una leyenda del ciclismo. Era raro escuchar una voz extranjera comentando el ciclismo, que era don Julio Arrastía. Bueno, Julio tiene una historia muy particular, muy entretenida, muy bueno hablar de Julio. Porque llegó en un barco por Cartagena y llegó con Roberto Serafín Guerrero, el papá de Roberto José, el automovilista. Y los dos llegaron a la capital colombiana, estuvieron allí compitiendo en la década del 50, apenas comenzaba el 50. Y después querían conocer a Medellín. Argentino que llega a Colombia y conoce Bogotá, Cartagena, tiene que obligadamente ir a Medellín porque en Medellín murió Carlito Gardel. Entonces todo el mundo quiere venir a conocer ese aeropuerto, la pista, el trágico escenario de la desaparición del Zorzal criollo. Y Julio era muy gardeliano. Julio además le encantaban las carreras postar a los y tenía caballos en el hipódromo de San Fernando. Aquí teníamos hipódromo, entonces llegó a la ciudad perfecta. Tenía ciclistas, que era Ramón Hoyos Vallejo el que estaba de moda. Tenía hipódromo y, en fin, era el ambiente ideal y era la tierra donde se fue el gran Carlito Gardel. Entonces él se dedicó después a hacer un programa hípico que se llamó Por una Cabeza. Él me decía a mí, él fue mi maestro y que me metió en la cosa del ciclismo, me decía, a mí me presenta el programa un mudo que se llama Carlito Gardel. Y era Gardel realmente cantando Por una Cabeza. Por una cabeza, todas las locuras. De un noble potrillo que justo en la raya, tararara, no me acuerdo bien de la letra. Ese era el himno de Julio para presentar su programa de hípica. Y luego ya como entrenador mostró sus conocimientos, él descubrió Papaya Vanegas. Mira, vos sos bueno para la velocidad, no baja una vuelta a Colombia. Vos sos gordito, la pierna muy gorda, metete a la velocidad, al velódromo. Y ahí es donde sale Papaya Vanegas. Descubrí a Cochise Rodríguez y va de entrenador con Ramón Hoyos, la leyenda de Ramón, pentacampeón colombiano. Y pues él es famoso por su camisa de cuadros y una gorra que no se bajaba de ella. Y el público empieza a conocerlo y a escucharlo hasta que lo llaman de RCN. Un directivo de RCN dijo, lo llamó y le dijo, ¿usted no le interesaría ser comentarista de ciclismo? Yo me sé la historia porque él me la contó, ¿no? Entonces dice, sí, cómo no, si yo puedo, pues lo hago. Ahí en RCN lo contrató Alberto Jaramillo y lo mandaron de entrada. Yo soy el único que me he estrenado en unos Juegos Olímpicos. Y se estrenó de entrada en los Olímpicos de Tokio en 1964. Con eso se estrenó. Mientras nosotros nos estrenamos con la doble a Río Sucio, la doble a Choachi, Julio se estrenaba en unos Juegos Olímpicos. De cuenta de RCN en el año 64. Y bueno, para abreviarles, él me conoce por allá grabando novelas. Yo estaba en RCN grabando, yo era narrador de novelas. Y él entra y dice, ¿quién es ese pibe que está ahí? Me contó después el grabador. Y pues ese es un muchacho que vino de Bucaramanga, pero él es de aquí, de Medellín. ¿Y qué hace aquí narrando novela? Y pues sí, él es el narrador de la novela. Decirle que si le gustaría narrar ciclismo. Y ahí mismo que yo salí me contó el grabador, mira, Julio quedó interesado y que, pero aquí cómo se va a narrar ciclismo si aquí hay locutor de ciclismo, don Darío Álvarez Rodríguez. Hay que respetar la plaza. Era muy difícil porque ya tenía narrador titular y era muy bueno. Además, muy bien apadrinado y era muy buena persona, mi querido Darío Álvarez. Entonces yo ahí no tenía como mucho cómodo. Sin embargo, Julio se le metió en la cabeza y me llevó a una doble a Río Sucio. Claro que Darío me miraba de reojo porque Julio le estaba haciendo muy sin autorización de nadie, ¿no? Se le metió en la cabeza que yo servía para eso y después me enseñó algunas claves. Cómo describir el lote, cómo narrar mejor, no decir el grupo viene ahí y el grupo viene ahí, no, dibújelo. Diga qué pasa en ese lote, mira, ahí hay uno con color, camiseta color rojo, el otro vea, se está llevando la mano a la cabeza, hay otro que está tomando líquido, todo eso es para dibujar, para narrar. Esa es la parte complicada del asunto, que hay que hacerlo en forma fluida, empatando una frasecita con otra. Pero el secreto está en eso, en describir la acción, dibujarla un poquitico, paleta, pintura, pincel, vuelve, borra, tache. Además es muy importante tener un buen compañero al lado. Tener un buen compañero, yo he tenido los mejores, no solamente a Julio Arrastía, sino otros que siguieron detrás de ese sendero. Marco Tulí Puerto, César Augusto Tobón, que gusta mucho, ¿no? Tobón, ¿qué más? Jairo Enrique Rodríguez, John Jaime Osorio, que es el comentarista de moda ahora. John Jaime está en todas las medallas olímpicas en los pasados Juegos. Y él ha sido mi compañero también, porque tenemos la química para esto. Nos gusta la historia, nos gusta la geografía, nos encanta meterle algo más que ciclismo a la narración. Un poquitico de sarcasmo, de ironía, jugar con la noticia del momento, del día, por ejemplo. Ya que estamos aquí en Veracruz, acaba de morir un baterista famoso, ¿no? El de los Rolling Stones. Sí, señor, claro. Charlie Watts. Eso, Charlie Watts. Entonces nosotros jugamos ayer con la batería del Jumbo Visma. Allá viene el pedalista, atención, el baterista del momento se llama Primus Roglic. ¿Y a cuántos watts está subiendo? No, el bateaje es tremendo, a más de 450 watts. Entonces uno relaciona una cosa con otra, sí. Y la gente le encuentra la magia, el sentido, dice. Entonces uno pica un poquitico, ¿no? Le mete una puntadita y la gente la agarra ahí mismo. Cuando ganó Mariana Pajón, se había muerto en ese momento, estaba en la sala de velación Jairo Varela. Varela, nada menos que Jairo Varela del grupo Nietzsche. Y yo no sabía qué decir cuando lo de Mariana llegó, medalla de oro. A mí se me ocurrió entonces rendirle un homenaje a Jairo Varela, que estaba en ese momento en la sala de velación. ¿Cómo? Insertando unas palabras de sus canciones que son requete conocidas. Tiene más de 40 títulos pegados. Entonces cuando yo digo hagamos lo que manda el corazón, la gente mismo se sintoniza como con Nietzsche, ¿no? Y bajo este cielo de tambores, y la gente vuelve a entender un poco más de Nietzsche. Y está en el carril número 8 la colombiana. Listo, Medellín, cabina 8. Y la gente vuelve a entender otra puntada de Nietzsche. Y al final cuando ella pasa, bueno, ahí sí me robo un poquitico de Queen y digo Dios salve a la reina y remato diciendo no puedo evitar que los ojos se me agüen, que es de Nietzsche. de mi tierra natal. No puedo evitar que los ojos se me hagan de Varela. Y entreveradito, entre línea y línea, sin decir nunca en la narración, como diría Jairo Varela, o como diría el que acaba de morir, nada, nunca ninguna referencia, porque supuestamente, y es así, tú estás con un público muy inteligente al otro lado, no necesitas decirle que Varela está muerto, que acaba de morir, la gente la agarra en el aire. Entonces el éxito de esto está en aceptar primero que los que están al frente de uno son muy inteligentes, y usted puede hablarles en clave y ellos entienden perfectamente hacia dónde va usted. Sin ser muy repetitivo en el nombre, y porque puede dañar la fiesta un poquitico, ¿me entendés? Por supuesto. Estamos narrando una medalla de oro, el pueblo bien feliz, y uno hablándole de un muerto, de pronto atraviesa por ahí una corona de una funeraria. Entonces tiene que hacerlo muy sutil, muy delicadito, para que no se tire en la fiesta, pero que tampoco falte el otro, porque merecía un homenaje en ese momento. Varela no se podía ir así tampoco en silencio, así nomás, ¿no? Dejó tantas cosas para recordar, tantos títulos que valía la pena, y la gente lo agradeció. Yo después fui al Valle del Cauca, lo entendía hasta los desechables en la calle, me decían, ¿qué hubo, ve? ¿Te quedó bien esa vaina, ve? Y lo hiciste en 40 segundos apenas, ve. Sí, sí. Eso lo agarrado. Sí, una verdadera mezcla de palabras en relación con la música, por supuesto, de Varela y lo que estaba sucediendo precisamente con la reina del bicicross. Notas de voz, mensajes, Facebook, Instagram, saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Precisamente, bueno, como estamos hablando del pasado y del presente, maestro Rubencho, ¿qué tal si escuchamos a uno de sus compañeros? Juan Diego, un abrazo, un saludo muy especial a todos los oyentes del Metro, a ustedes ahí en la cabina y obviamente a ese invitado de lujo que tienen hoy, que es Rubén Darío Arcila, sin lugar a dudas el mejor narrador de ciclismo del mundo, con quien he tenido la fortuna y la suerte de poder trabajar en los últimos 10, 12 años en diferentes medios, en radio y en televisión. Venimos, creo que desde Teleantioquia, alcanzamos a hacer algunas cosas en ciclismo por allá en el año 2010, 2009, y posteriormente pues en Blue Radio hicimos desde el título de Nairo Quintana en el 2014 hasta la fecha en Caracol Televisión y en Blue múltiples transmisiones. Con él pues anécdotas muchísimas. Yo creo que Rubencho es no solo un excelente compañero de transmisión, sino que es un gran compañero de aventuras en los viajes que nos han tocado y que nos ha tocado compartir hoteles y momentos. Creo que es una caja de música y es un lujo tenerlo al lado, porque uno no se aburre, siempre hay una anécdota y una historia para contar, para conversar con Rubencho. Y es que alguna vez estábamos transmitiendo el Giro por Blue Radio, estábamos en el Giro que ganó Nairo en el 2014 y se fue la señal de televisión, cuando eso tenía los derechos solamente ESPN y Señal Colombia, y se fue la señal de origen. Entonces nos quedamos sin imagen en televisión y nosotros estábamos pegados de la imagen de televisión. Cambiamos el canal y nos dimos cuenta que el problema era de origen y que no había señal. Fueron 20, 25 minutos sin imagen y Rubencho siguió narrando la carrera que tenía en la cabeza hasta que la señal volvió y todo el mundo empezó a llamar a la emisora a preguntarnos por dónde estábamos viendo la transmisión. Rubencho seguramente tendrá más detalles de ese día memorable, porque hicimos una magia, la magia de la radio salió ese día. Un saludo para todos, ahí les dejo en punta esa historia, chao. La dejó redonda. Me tiró el balón cuadrado. Sí, no pasa todos los días. Eso no pasa todos los días. Si pasara todos los días ya habíamos renunciado, ya nos habíamos marchado. Pero pasa. Y nos hemos quedado locos, ciegos. Nos han dejado ciegos sin ver la carrera. Sobre todo que parece una mano perversa, porque es que lo hacen en los últimos 10 kilómetros. Diciendo, pero ¿por qué no lo hicieron antes? Justo en el remate. Como para quedar uno loco y completamente ciego. Pero pues esto es lo que llaman cancha, ¿no? De pronto uno debe tener siempre el bolígrafo en la mano y el papel apuntando cómo va la carrera. Tienes ordenada la carrera, sabes que viene, por ejemplo, va a ponerle ejemplo Egan Bernal en punta y que le tiene 40 segundos al que lo está persiguiendo y queda apenas 3 kilómetros y ¡pum! Se va la señal. Manténgase con Egan Bernal. La lógica es que él va a ganar seguramente la etapa, a no ser que se lo lleve un extraterrestre, se cayó, se estrelló contra una baranda. Pero usted tiene que jugársela así. ¿Qué puede pasar? Que se estrelle, claro. O aparece un aficionado con una banderita y me lo tiró al suelo y yo sin verlo, nadie lo veía. Entonces la radio permite que usted recree las imágenes, las vaya creando. Mientras tanto, ahí viene el pedal. Yo no lo estoy viendo. Ahí viene Gabernal, está pegado a la baranda, va a pasar en esa... Yo estoy sosteniendo mientras me vuelve la imagen, porque no veo nada. Sufriendo para que llegue el colombiano, el que balancea el cuerpo. Eso de balancear lo debe estar haciendo, ¿no? A la izquierda, a la derecha, un aficionado que aparece con una bandera colombiana. Ese seguramente aparece. Entonces yo voy llenando con banderas, con paisaje, levanta la cara el colombiano con su camiseta de color... Hasta que por fin aparece la imagen. Y empieza la preguntadera es, ¿él por dónde está viendo? Averigüe, llame. Casi a regaño porque dicen, entonces le explica, él no necesita ver. ¿Por qué? Porque la carrera ya la traía en la memoria, como decía John Jaime Osorio. Porque ya la trae uno filmada, grabada. Entonces yo me pego de esas últimas imágenes y las repito. Claro, las recreo de otra manera. El éxito en que no te vuelva repetitivo. Ahí viene, vamos Colombia. No, te tienes que salir un poquitico de ese cajón. Esta vez me pasó también con el Giro de Italia y se nos fue. Ustedes tal vez los que ven ciclismo, en la etapa que ganó Egan Bernal, en el Esterrato. Esterrato es terreno destapado. No destapado con gravilla, pues, pero es una tierra así blanca, bien aplanadita. Y eso se llama el Esterrato en el Giro. Pues se nos fue la imagen a todo el mundo, faltando 5 kilómetros. Se le fue hasta la RAI, no había por dónde. Pero si uno tiene un buen ladrón al lado, un compañero como Pegatina. Sí, sí. Entonces Pegatina me sigue la idea. Entonces yo le digo, pega, ahí viene. Como que dice, no, vamos a echar para atrás. Ahí viene el pedalí, te lo voy a entregar en esa curva. Va a doblar la curva, ahí le cronometras. Y no estamos viendo nada. Dobla la curva, Pegatina, ahí frente al carro de paletas. Y él dice, sí, lo estoy viendo. Mentiroso, no estaba viendo nada. Lo estoy viendo, pero no había imagen. Sí. Entonces pasa 40. En eso tiene que ser una mentira bien echada, porque si él dice, pasa un minuto, el que lo sigue, está exagerando. Y al llegar a la meta se van a dar cuenta que no estaba viendo la mano. Pero él dijo exactamente y se mantuvo en los 40 segundos, porque al otro lado del radio también hay gente cronometrando. No vayan a creer que los oyentes están ahí dejándose orientar por todo lo que diga uno. No, hay gente que agarra cronómetro, hermano, y vamos a ver esto si me van a meter el cañazo o no. Y empiezan a cronometrar con uno. Entonces hay que respetar esa parte, ese lindero, esa línea imaginaria muy difícil. Total que sostuvimos, y cuando volvió la imagen, Egan doblaba la última curva. Pero nosotros ya habíamos aguantado como 1 minuto y medio con él sin imágenes. Y claro, en Blue se armó la grande, pues este es por donde está viendo. Y eso cambiaba en un canal, cambiaba en el otro y no lo veían por ninguna parte. Hasta que ya un operador que lo conocía uno, un ingeniero ahí que ya sabe de la magia, dice, no, él está sosteniendo sobre algo que él ya sabe que está pasando. Él no está inventando. Eso es lo que está pasando, pero él las trata de sostener ahí. Ahora, lo otro sería que no me apareciera nunca Egan Bernal en la curva. Ahí quedaba yo. Sí, sería totalmente distinto. Pero es la magia de la radio, la magia también del show que se monta. Y precisamente eso lo dan los años, maestro Rubencho. Rubencho, vamos con música aquí en Veracruz Estéreo. Otra de esas buenas canciones. Ve, aquí se puede poner Matador de los Fabulosos Cadillacs, Veracruz. Sí, por supuesto. ¿Y por qué le gusta esa canción? Me gusta mucho porque ha servido como tema de presentación, porque es una manera de protestar en el del régimen de Pinochet. Pero como estábamos hablando, se puede decir de una manera artística, de una manera creativa, y no molesta tanto. Vicentico lo hace muy bien y tiene su contenido político. No vaya a creer, así era como se vivía en Chile en la época de la bota del régimen de Pinochet, y ahí está recreado musicalmente. El Metro. Me dicen el matador, nace en mar. Expertos, voces con autoridad, invitados y mucho contenido informativo en un solo lugar. El Metro. Quiero dejarles un súper recomendado. Escuchen El Metro, espectacular, sobre todo en el eje cafetero, con Juan Diego Latorre y John W. Se lo recomienda Melissa Martínez. El Metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Escuchan El Metro en esta edición, nuestra segunda temporada, hoy viernes con Rubén Darío Arcila. Rubencho, el poeta del micrófono, nos acompaña y también estamos con la Universidad Católica Luis Amigó. Juntos creamos un nuevo comienzo, crece nuestra oferta académica, tres nuevas técnicas profesionales en hotelería y turismo, contabilidad y organización de certámenes. Inscripciones abiertas, Universidad Católica Luis Amigó, Medellín, 604-448-7666. Para mayor información, visiten el sitio web www.ucatolicaluisamigo.edu.co. Vigilada Mineducación. Su atención, por favor. Les agradecemos caminar hacia atrás. Nuevos pasajeros se suben al metro. Y vamos con más amigos, más invitados a esta hora. Tenemos a nada más y nada menos que don Alonso Arcila Monsalve, el hermano de Rubencho. Don Alonso, bienvenido y qué bueno contar con usted a esta hora en este viaje que estamos haciendo, rindiendo homenaje también a este gran personaje, a esta gran voz como es Rubén Darío Arcila Rubencho. Hola John W, Juan Diego Latorre, ¿qué tal mi hermanazo? Qué placer estar por aquí saludando a mi hermano, a Rubencho, el hermano mayor de la casa. Somos 9, él es el guía, él es el referente nuestro y qué placer saludarlo y que les va a contar muchas anécdotas de las que vivimos, ¿no? En nuestra infancia allá en Manrique, Rubencho, recordemos todas esas competencias de atletismo que organizamos bien niños y compitiendo nosotros en la barrita con los Orozco, con los Tobón, con los Rubio, los González, bueno, con toda esa galladota, con Quique Díaz, con Quique Nacho, en fin, cuando vivíamos en la casa de un tío frente a Rosellón, allá cogíamos un micrófono como para gomosear, ¿te acordás? Y ahí anunciábamos los helados del tío, ahí nos nació la fiebre del micrófono. Él les va a contar más. Rubencho, hasta que nos veamos, aquí estamos nosotros muy bien, gracias a Dios, compartiendo estos momentos con Juan Diego Latorre, con John W y con todos los oyentes que se montan en el metro. Bienvenidos, saludos Rubencho, hasta que nos volvamos a ver. El hermanito, el que sigue. Gracias, señor, el alcalde de la noche. Sí, nosotros estuvimos en todas esas jornadas, nos tocó además ser locutores de almacén, esos que invitan a los clientes. Y allí empezó justamente Alonso. Y lo hicimos en la casa del tío. Sí, como no, allá en Rosellón, una fábrica muy importante de coltejer en Envigado. Justamente cuando yo estudiaba en el Liceo Manuel Uribe Ángel, el MUA, donde me salió la vena de declamador y de locutor y donde definitivamente pasé a la radio, porque hubo un concurso en las fiestas de Envigado y cada colegio llevaba un representante, un declamador. Yo participé con el poema de Jorge Robledo Ortiz, Siquiera se murieron los abuelos. Un profesor, un instructor, un tutor, como Jorge Luis Valderrama era el profesor, ¿no? Fue el que me indicaba cómo tenía que ser la mímica, la presentación, y fuimos ganadores. Se ganó ese día con Siquiera se murieron los abuelos. Y al día siguiente me invitaron de una radio, La Voz de la Independencia, de Envigado también. Pero no era para contratarme ni para nada, sino para una entrevista, para que volviera a repetir el poema que había declamado la noche anterior en el colegio de la presentación. Y allí ya tuve mi primer contacto, digamos, directo con un micrófono. La Voz de la Independencia era muy famosa, de la emisora Doña Carlota, así la conocíamos en la época. Allá comenzó el paisita Munera Isman y comenzó mucha gente. Se hacía un programa que llamaba Laurel Escoba, de un señor hincapié, en fin. Esos eran los primeros contactos con la radio. Después vino lo de la ley Contralampa, que ahí sí ya fue un poquitico de mayor nivel, porque teníamos a Carlos Mejía Saldarriaga, era director, Milicia de Longa Zapata también, Alfredo Materón Miller, unos locutores muy buenos, Jaime Barona Home, era el grabador, acaba de llegar recién desempacadito de Cali, Armando Moncada Campuzano era el locutor de La Voz del Río Grande, traído también de la ciudad, todo era de Cali, todo traído de Cali. El circuito Todelar tuvo su origen allá en la Sultana del Valle. Con La Voz de Cali, pues el personal era enviado por el dueño desde allá, la mayoría de gente, no solamente vallecaucanos, también gente de otras regiones, costeños. Y aquí llegó Manolo Villarreal también en esa embajada. Entonces se llenó de estrellas. Y recuerdo mucho que las tres cadenas nos daban trabajo como bolistas. la palabra bolistas, que es pues como boleros, extras. Es decir, no éramos de planta, no pertenecíamos a ninguna nómina. Y eso pues nos permitía ir de un lado a otro. No ganábamos mucho, pero estábamos un rato en la ley contra la hampa en Todelar. De ahí salíamos para La Voz de Medellín a grabar Felipe el Calabrés, Milton el Audaz, radionovelas con Efraín Arce Aragón. Y posteriormente íbamos a La Voz de Antioquia, Maracaibo con Sucre. Esas eran nuestras tres direcciones, Maracaibo con Sucre, Bolívar con Cuba y La 70. Y nos movíamos en la busetica para arriba y para abajo y trabajábamos en un lado y en otro a punta de radionovelas. Y ahí llegó ya el contacto con la parte deportiva. Es donde me dicen que por favor, si quiere entusiasmarme con la narración del fútbol, puedo ir a acompañar a Nacional y a Medellín. Yo acompañé a Nacional y a Medellín por todo el país. ¿En qué época? Me van a preguntar. En la época de Raúl Navarro, de Oscar Calis, de Jorge Hugo Fernández, de Tito Manuel Gómez, el alemán Gerardo Moncada. Que los mayores que nos están escuchando, que gustan de Veracruz y que están en el metro a esta hora, recuerdan como una época de títulos, de la mano de Hernán Botero Moreno y de José Curti, César López Fretes. Yo viajé con ese par de equipos por todo el país. El Deportivo Independiente Medellín de Edilberto Riggi, del Papi Mejía, fin, de otras estrellas. Y luego ya me encaucé por el lado del ciclismo, cuando llegó a Rastía y me enrutó por esa vía para que me montara en los móviles. Ya en 1974 estaba en Europa. Estábamos en las carreteras de Italia transmitiendo el Piccolo Giro. Fue como muy rápido todo, ¿no? Ya estábamos con Piedrahita Pacheco y con Julio Arrastía Vica. Carreras en Europa, el Piccolo Giro. Y después de esa primera experiencia en Italia, hubo un bache largo. Y retornamos por allá 10 años después, en 1983, con Lucho Herrera, Martín Ramírez y la historia que ustedes ya más fresca ya conocen. Y nos tocaba, sin embargo, todavía desde la carretera, desde los parques, narrar como yo cuando estaba empezando. Ya que me preguntaba por el barrio, yo narraba el fútbol desde los árboles, colgado de un árbol, pegado ahí de una rama. Me acondicionaba bien, eso sí. Y yo narraba con un tarro de galletas para la calle, para esa calle, para la calle 70, para los muchachos que estaban jugando. Y de esa época me recuerdan algunos. Luego, ya grandecito, me tocó hacer lo mismo, pero de verdad. Transmitir desde la calle a la orilla de la carretera, pero con ciclistas ya de verdad. Y también narrábamos atletismo, como decía Alonso Arcila, ahora recordaba. Yo justamente narraba una prueba de atletismo aquí en Medellín con Guillermo Montoya. Apenas comenzaba Guillermo Montoya, que estaba flaquito en esa época, década del 70, estábamos empezando apenas la década del 70. También narrábamos atletismo y todo lo que aparecía, todo lo narrábamos, todo lo veíamos, todo lo trasladábamos en la imaginación de la radio, hasta que definitivamente nos metimos en las grandes carreras, compañeros. Su atención, por favor. Les agradecemos caminar hacia atrás. Nuevos pasajeros se suben al metro. Maestro Rubencho, lo que pasa es que cuando uno comienza en la radio, uno siempre, cuando está de niño, bueno, uno quiere narrar, uno quiere comentar. Y precisamente hay un amigo de su infancia de tantos apellidos y queremos compartir un audio de alguien que lo conoció, creció con usted y que también le rinde este homenaje a usted. Hola amigos del Metro, qué gustazo escuchar la voz de nuestro querido poeta Rubencho, el mejor narrador de ciclismo de nuestro país. Recuerdo cuando en nuestros famosos picados de fútbol en las calles del barrio Manrique, donde crecimos, narrabas tratando de impostar tu voz, cogiendo un tarro como tu micrófono. Desde allí sabíamos que ibas a ser grande. La vida nos dio la oportunidad de volvernos a encontrar en Cali, cuando trabajabas allí en RCN, al lado de nuestro amigo también de la infancia, Carlos Quintero Arroyave, el famoso padre Caliche, que en paz descanse. Muchas veces cantamos y departimos juntos. Recuerdo las canciones que más te gustaba que yo te cantara. Pero ni tú ni yo podremos ya vivir fingiéndonos cariño. O esta otra que decía y que lo practicábamos también. A beber y apurar las copas de licor. Un abrazo de tu por siempre amigo Hildebrando. Hasta con dedicatoria y todo. Hildebrando, el gran Hildebrando, genial. Hildebrando González, compañero de la 44, vivía enseguida de la Casa Cural, allí en la misma calle 70, pero más arribita de la 44. Pasamos unas noches deliciosas en la ciudad de Cali, porque allí trabajé durante algún tiempo en compañía de Carlos Quintero Arroyave, que también es de la misma cuadra. Es que imaginen que esto tiene algo como macondiano, ¿no? Como mágico, todos éramos sí. De la misma calle y nos dejamos de ver de pequeños y nos volvimos a ver de adultos, ya crecidos, cada uno trabajando por su propio camino. Y ahí es donde yo llegué, recalé en Radio Pacífico 2 de Cali y me encontré con el gran Hildebrando, que trabajaba en Dintel con don Bernardo Mejía Toro. Don Bernardo Mejía era un director de carreras de ciclismo, comisario internacional, pero era un empresario que tenía su propia distribuidora allá en la Sultana del Valle. Me encantó escuchar a Hildebrando, a Alonso, a todos los que han pasado por aquí, a Jota, en este homenaje que no merezco, pero que estoy disfrutando mucho, la verdad, mi querido John W. y Juan Diego. Estamos en la época, en la era digital, Rubencho. Usted está en su casa en el oriente, tranquilo, ahí relajado, al lado de la naturaleza, los pajaritos, bueno, mejor dicho, tomándose un buen café. Pero en esa época de los 70, hablemos un poco de la tecnología, los transmóviles, ¿cómo eran las transmisiones? ¿Eran complicadas en cuanto al tema de las comunicaciones? Sí, la cosa era muy distinta a lo de ahora, claro. Llamamos gorriones a unos señores de la emisora, técnicos de la empresa, que se ubicaban en cercanías de una oficina de Telecom, en los pueblitos, en La Guadita, subiendo por Padua, en fin. Entonces esos repetidores nos sintonizaban en un radio de onda corta, un radio espectacular, porque transmitíamos en AM, los carros iban en AM, con planta. Eso le cogía a uno la luz. Esa antena que iba arriba, que parecía una caña de pescar, no se podía tocar porque te quemaba. Era una carga brava, ni pensar que ahora se lleva en el bolsillo, ¿no? Y con planta propia, que a veces se apagaba, a veces había que echarle gasolina, a veces no prendía, había que parar el carro para encenderla. Y en eso eran expertos técnicos como Pedro Perico Salazar, que no olvidamos, está Pablito Sánchez, que aún supervive por ahí, en la ciudad de Pereira, Juan Guillermo Llano. Y se transmitía por AM, pero después se dio el salto al FM, lo dio Caracol. A RCN, a Arrastía no le gustaba mucho ese cambio al FM porque era demasiado puro. Era un sonido clarititico, como el agua. Entonces, de pronto el oyente no creía que uno estaba tan lejos, porque lo sentían como al lado en la casa, con sonido de cabina, de FM. Nosotros que íbamos a conocer de eso y estábamos enseñados a la onda corta, que se va, el sonido vuelve y se va con un chamusquerito al fondo. Y entonces ese era el sonido que daba credibilidad, porque la gente decía, sí, uy, están por allá en el Cañón del Cauca, miren por donde están pasando, que se les fue y vuelve la voz y retorna. Hasta que llegó el FM y ese sonido era puro. Pero al final tuvimos que aceptar que el avance de la técnica era inaplazable y nos pasamos nosotros también al sistema de FM. Quedaron atrás los carritos viejos de una sola escotilla. Arriba antes no iba sin un muñequito, no dos como ahora. Era más complicadito porque ese muñequito arriba es el locutor, es el narrador. Tenía él solo que defenderse leyendo cuñas y narrando. En cambio ahora con la escotilla doble, pues tenía uno un compañero en que apoyarse, con quien conversar, dialogar, compartir el rato del cambio que le tocaba a cada móvil. Pasamos a unos camiones grandísimos en RCN que parecían unas vallas. En RCN llamábamos transmóviles. En Caracol no se llamaban transmóviles. Tenían el nombre de Caracol Habano, Caracol Celeste, Caracol Esmeralda. En RCN, Transmóvil 1, Transmóvil 2, Transmóvil 3 de Radio Pacífico de Cali. Y en Todelar se llamaban radioguías. Radio Guía número 1, Radio Guía 2, Radio Guía 3. Cada uno tenía su propia identidad, su propio léxico, su propia manera de vestir. Y hasta el pito de los carros era distinto. Y claro, un pito mío que ya identificaba en el carro, por ejemplo, de Todelar, se le metía por el micrófono a la transmisión de Caracol. Entonces era un poco invadirles el espacio a punta de sirenas y pitos, porque la competencia era terrible. Recuerda que cuando en esas transmisiones, para dar paso al otro móvil, al otro radioguía, había una frase popular que era: haga el cambio con Rimula, así ya lo dice. Entonces había uno que cambiaban de locutor o de comentaristas. Sí, esa fue una frase que pegó muchísimo, tanto que ya han pasado 33 años y todavía la gente recuerda el producto. El ciclismo tiene eso de mágico, que marca de por vida, los productos quedan en la memoria, porque como se repite tanto, la radio es el arte de la repetición. Hay que repetir, pero cada vez que se repita, recrearlo de una manera distinta. Ahí está el secreto. Entonces, entendiendo el asunto de esa manera, nosotros invocábamos esa teoría para mantenernos al aire permanentemente. Se decía tantas veces, ya lo hice con Rimula, que mantiene la viscosidad. Imagínate que yo me lo sé de memoria. Que mantiene la viscosidad y el motor le dura más. Sí, sí, sí. Cuando usted pide Pilsen, le sirven cerveza. Ferretería Reina. Todos esos eslogan quedaron para siempre. ¿Y qué tal, Rubencho? Esa frase de Alberto, veo uno. Alberto, veo dos. El famoso engrase. El engrase ha existido siempre, sí, es una especie de estímulo que le da a uno el cliente por debajo de cuerda para que le dé más bombo a la pauta de él. O peor, hay algunos clientes que para no pagar la pauta, porque es carita en la radio tiene costos que cubrir, entonces prefieren llamar al locutor aparte y le dan un billete y se saltan por encima el libro de la pauta. Es decir, el hombre va en otro viaje y el locutor cobra por aparte. Pero esa práctica no es leal con los demás anunciantes, que están pagando una tarifa de 20 millones, 30 millones, mientras que al locutor lo tranza alguien por ahí por 200 mil, por 500 mil, por 1 millón, y listo, y va gozando casi de la misma vitrina. Esa costumbre la tenía Pastor Londoño, ¿no? Pastor arreglaba con el cliente por fuera, por aparte, y una vez arregló una pauta con Alberto BO5. Estaba Pastor en Todelar. El jefe de Pastor se llamaba Alberto Díaz Mateus, que era un narrador excelente de hípica. Y Alberto Díaz Mateus lo llamó por la noche, como por ahí en la quindeta, y le dijo: Pastor, una mención más de Alberto BO5 y te bajamos del canal. Puede ser la estrella, el mejor, el más grande, pero te bajamos del carro. Y Pastor se quedó frío. Bueno, Alberto Díaz Mateus, que era el jefe. Bueno, Alberto, vamos a atender la orden entonces. Pero Pastor se fue muy preocupado porque él ya había cobrado. Ya tenía la plata en el bolsillo, en la media. Sí. La tenía guardada. Entonces, nada, no quedaba otro remedio que atender. O lo bajaban, lo que había dicho Alberto Díaz Mateus, su jefe. Al otro día en la narración, entonces, Pastor se las ingenió. Bueno, aquí vamos por la carretera de Buga, rumbo a Tuluá, acompañando el lote de pedalistas, atendiendo la orden de mi querido Alberto, allá en la capital colombiana. Un saludo para él, Alberto Díaz Mateus. Alberto, quiero contarte que en este momento sale un hombre del lote. A ver, no, salen dos. Alberto, salen tres. No, no, cuatro. Alberto, Alberto, veo cinco. Veo cinco pedalistas que salen del grupo. No le hicieron nada. Una genialidad. Todo el mundo dijo: genial. No lo castigaron, dijeron: ¿cómo es eso? Pero esa quedó para la historia. A Pastor no se le podía recordar porque le molestaba. No, a mí no me llaman sino a entrevistarme para preguntarme eso. Que cómo hice lo de Alberto de O5. Que no, no, no, ya me tienen mamado. Yo no le jalo a eso. Y no pasaba y no daba entrevistas. Y realmente tenía esta razón, porque Pastor fue famoso también por Déjemela y Boricua. En la época del Boricua Sanate, que tenía fama de hacer autogoles. Déjemela ahí, Boricua, déjemela quieta. O La Belleza de Calero. La Belleza de Calero, que era muy borrachín por las noches. Y en Antioquia, el que es así como: vea la belleza que pasó ahí. Le dicen a uno, ¿no? Mire la belleza que viene. Entonces a este lo puso La Belleza de Calero. Y no, más de un refrán que dejó Pastor Londoño, gran narrador, que acaba de desaparecer a los 91 años de edad. La gente que quiera conocer más de Pastor, que es de mi época, puede buscarlo en una entrevista que yo le hice. Se llama Dame la miel, dámela toda. Cuando a él le fallaba la garganta, que le empezaban a salir gallos, entonces empezaba como a pedir auxilio. A ver, dame la miel, dámela toda. Claro, sí, estaba fregado en la garganta. La entrevista está en YouTube. Se llama Dame la miel, dámela toda, de Pastor Londoño Paz. Su atención, por favor. Les hablamos desde la cabina del metro. Esperamos que estén disfrutando de este viaje que aún no termina. Pueden desabrocharse los cinturones porque en esta estación haremos una breve parada para que sigan disfrutando de nuestros clásicos. El Metro. Universidad Católica Luis Amigó. Juntos creamos un nuevo comienzo. Estudia modalidad distancia, desarrollo familiar, psicología, trabajo social y administración de empresas. Inscripciones abiertas 448-7666. www.ucatolicaluisamigo.edu.co. Vigilada MinEducación. Aquí no hay que pagar tickets, solo conectarse con el metro. Solo conectarse con el metro y los invitados con los que creciste. El metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Saludamos a los que están conectados con nosotros, muchos en los Estados Unidos, también en México, también en Ecuador, España, a esta hora cuando amanece en España. Están escuchando el Metro por Veracruz Estéreo 91.1 para la zona del Eje Cafetero y también www.veracruzestereo.com. John W. hoy montado aquí en este vagón VIP, nada más y nada menos que el maestro Rubencho, Rubén Darío Arcila. Y hace unos instantes hablábamos de un poema muy bonito de un señor que nació por allá en Santa Fe de Antioquia, Jorge Robledo Ortiz. ¿Por qué lo marcó ese poema, Rubencho? Ah, con este poema me presenté yo en sociedad, en el colegio donde estudiaba, en un concurso que se realizó contra el Colegio La Salle y otros colegios de Envigado que enviaron su propio declamador. El colegio me envió a mí como representante de la institución y declamé Siquiera se murieron los abuelos. Era el que predominaba en la época porque lo hizo famoso Rodrigo Correa Palacio, un declamador de un gran locutor de Sonsón. El capiro le decían al hombre. Pues si quieren recordamos algunos fragmentos de esa noche memorable en el salón de actos del Colegio de la Presentación. Sería maravilloso, si quiera... Rubencho, por supuesto. Empecemos entonces, John W. aquí con música de fondo. Hubo una Antioquia grande y altanera, un pueblo de hombres libres, una raza que odiaba las cadenas y en las noches de sílex ahorcaba los luceros y las penas de las cuerdas de un timbre. Siquiera se murieron los abuelos sin ver cómo se mellan los perfiles. Hubo una Antioquia sin genuflexiones, sin fondos ni declives, una raza con alma de bandera y grito de clarines, un pueblo que miraba a las estrellas buscando sus raíces. Siquiera se murieron los abuelos sin ver cómo afemina la molicie. Hubo una Antioquia en que las charreteras brillaban menos que los paladines, una tierra en que el canto de la cuna adormecía también a los fusiles, una raza con sangre entre las venas, pero sin sangre niña en los botines. Siquiera se murieron los abuelos sin ver los cascos sobre los jazmines. Hubo una Antioquia en que las hachas eran blasones de la estirpe, una tierra de granos y de espigas, de cantos y repiques, una Antioquia de azules madrugadas y tardes apacibles. Siquiera se murieron los abuelos sin sospechar el vergonzoso eclipse. Hubo una Antioquia de himnos verticales, de asadas y clarines, un pueblo que veía en las estrellas dorados espolines y le rezaba a Dios mientras la luna templaba la nostalgia de los tímidos. Siquiera se murieron los abuelos con esa muerte elemental y simple. Gracias, doctor Leonardo. Muy amable, gracias por invitarme esta oportunidad. No, muy lindo además. Amigos de Braca. Aquí cerramos los ojos, bueno, yo estaba súper concentrado escuchándolo. Y qué lindo poema. Siquiera se murieron los abuelos. Su atención, por favor. Les agradecemos caminar hacia atrás. Nuevos pasajeros se suben al metro. Hoy estamos aquí en el metro recordando. Usted nos ha contado mucho acerca de lo que ha hecho y por supuesto ha tenido al lado a grandes personalidades, grandes maestros. Aquí también una voz que lo quiere saludar y por supuesto darle su reconocimiento. No, la verdad es que es tan rico Rubencho en lenguaje, porque es una fascinación escucharlo, su lenguaje tan fino, florido, tan sincronizado, cada que va a escribir algo, por eso se le conoce como el poeta, tiene tantas palabras como tiene de anécdotas. Y tal vez una de las anécdotas, y ojalá él no la pudiera complementar, que más recuerdo porque me río mucho, pero al mismo tiempo me sorprendo, es la de la Vuelta a Guatemala, donde con Juan Carlos González lo sacaron de competencia, tuvieron que viajar por la noche en rutas guerrilleras y después narraron la etapa sin verla en el estadio principal de Ciudad de Guatemala, pero que sea Rubencho el que cuente, porque para la historia, para el récord, está el que le acertaron al ganador, al segundo, al tercero y al cuarto. Se imaginaron la carrera y tal como se la imaginaron, porque eso también es conocimiento, así terminó la etapa, pero que sea Rubencho, porque es que esto es realmente sorprendente. Solo lo puede hacer un genio. Y ese genio se llama Rubén Darío Arcila. Tantos halagos, Rubencho. Gracias por el halago y viene de buena cuna de Javier Hernández Boneda. Y escuché, lo identifiqué inmediatamente a nuestro gran director de deportes en Caracol Televisión. ¿Qué pasó esa vez en Guatemala? Sí, nos tocó porque no teníamos plata, ¿no? Nos pidieron, si iban a cobrar derechos. En esa oportunidad era el año de 1980. Corría Samuel Cabrera, corría Argemiro Bohórquez, Israel el Pinocho Corredor, Joao Silvestre. No lo olvido porque, como he contado ya varias veces la anécdota, entonces tengo retenidos algunos de los nombres de los protagonistas de aquella jornada. Cuando nos piden derechos, nos dejan fuera de carrera prácticamente. Yo estaba transmitiendo para Colombia, para Todelar en Colombia. Entonces, al dejarme por fuera ya de carrera y no permitirme estar como invitado, a mí me llevaba una cadena que se llamaba La Fabulosa, me llevaban con Juan Carlos González como invitados en un transmóvil de ellos, allá de Guatemala. Y la emisora de Colombia pedía sonido al máster de La Fabulosa. Y así cubríamos la vuelta con enviado directo desde la carretera. Yo iba narrando en la carretera gracias a la invitación de estos amigos de La Fabulosa. Meme Pinto, me acuerdo uno de ellos que ya murió. Era el narrador y me dijo, ven para acá y te haces conmigo y narras. Y yo empecé a narrar y eso sí, yo quedaba pendiente de que la capital allá en la emisora principal le enviaran el sonido a Colombia. Todelar, que era donde me interesaba que llegara la información. Iban a ganar los colombianos muy fácilmente esa vuelta, pero de un momento a otro llegaron con la orden de que si no pagábamos $5,000 nos bajaban de la carrera, nos sacaban del evento, nos querían. Pero si nosotros estamos aquí invitados por una cadena, voy en un transmóvil de aquí, de Guatemala, no señor, así no vale. Y no vale, y no vale. Claro, los de RCN habían pagado derechos, entonces yo tenía que hacer lo mismo. Y no teníamos plata. La verdad es que la noche anterior la pasamos muy mal y dijimos, no, nos tenemos que volar de aquí. Mañana es la última etapa, va a ganar el colombiano y nos vamos a quedar ahí a la orilla del camino como unos bobos mirando para el páramo. No, señor, nos volamos ya de aquí. Estábamos en un pueblo que se llama Panajachel, un lago, abajo. Y había un ramal que nos sacaba a la carretera principal, pero con el grave problema de que la carretera principal la cerraban después de las 8 de la noche porque la guerrilla estaban en plena guerra civil en Guatemala. La guerrilla era cosa seria, entonces no había manera, a no ser que yo le pagara a un conductor una bonificación especial, así como le daban a Pastor. Entonces pagarle una bonificación especial. Y lo conseguimos. Y la emisora me ayudaron a conseguir un señor que se le medía el asunto por 50 o por $100. Es decir, nos transportaba de noche hasta la capital y arriesgando, claro. Y entonces le dijimos, hágale, papá. Y nos fuimos y esa soledad tremenda en ese país que tiene como 33 volcanes. Yo veía volcanes a la izquierda, volcanes a la derecha. La soledad más tenaz en esa autopista rumbo a la capital, volados. Nadie sabía en la caravana de la vuelta que nosotros estábamos volados ya. Ya nos habíamos ido para la meta donde terminaba la vuelta, en el estadio Mateo Flores. Y nos fuimos y pasamos bien, pero este señor que manejaba el carro se comió un retén, un peaje que había de militares, y pasó de largo, ya llegando a la capital. Uy, cuando le digo yo, hermano, la acaba de embarrar, va a venir una patrulla y nos van a dar bala. Todo el plomo que... Y preciso, vea, allá viene la sirena. Allá viene, orillas, hermano. Y entonces yo orillo, claro, llegaron esos militares, hermanos soldados, contra el barranco. Y tal, yo no hablaba. Seco, Juan Carlos venía dormido, despierto. Yo le dije, Juan Carlos, que nos van a... Dale, que año llegó el comandante y dijo, ¿ustedes quiénes son? ¿Qué es lo que pasó aquí? Y dije, señor, nosotros somos locutores de Colombia. Yo vengo narrando aquí una carrera, nos volamos de... ¿Y por qué se volaron a esta hora de la noche? ¿Ustedes no saben que la vía está cerrada, que esto es un peligro? Sí, señor, pero es que va a ganar un colombiano. Y esa noticia es de primera plana para nuestro... Yo le exageraba, ¿no? Para nuestro país está paralizado mañana. Entonces yo me adelanté para asegurar la transmisión. ¿Y en qué hotel se van a quedar? ¿Para qué hotel van? A un soldado dijo, yo como que lo he escuchado a usted, como que me... Como yo narraba para Guatemala pedacitos, el soldado dijo, ¿y usted no es el que está narrando para La Fabulosa? Invitado. Dije, sí, sí, señores, soy yo. Entonces ahí mismo, pero eso a la 1 de la mañana, da terror, da. Y el señor me preguntó, el comandante, el jefe, me dijo, ¿y para qué hotel van? Y yo no sabía para qué hotel íbamos, tan pobres que íbamos. Yo, por descretarlo, le dije, el Hilton, vamos para el Hilton. Pues vamos a escoltarlos hasta el Hilton. ¿A escoltarlos? Nosotros no necesitamos que nos escolten. Nosotros íbamos para una pensión, un hotelito ahí chacachaca. Nos tocó sostener el cañazo hasta el Hilton, bajarnos con las maletas, hacernos que entrábamos y los soldados no se iban. Yo pues para adentro, niño. No. Y claro, ahí se quedó toda la plata. Al otro día madrugar al estadio, Mateo Flores para dar la llegada. Y yo, doblando un radiecito que me prestaron, yo iba por el audífono todo lo que el narrador iba contando. El amigo mío que me había invitado, al que me le volé, a todos me les volé. Y entonces él iba diciendo, al que pueda interesarme, le vamos diciendo que estamos a 20 kilómetros de llegar. Y después que a 15, él sabía que era para mí ese claro, mensaje, claro. ¿No? Mensaje en clave. Y yo repetía lo mismo al aire, ya con mi remoto puesto en el estadio, ahí a la orilla de la pista atlética. Sí, amigo Beto de Lara, aquí vamos rodando con Samuel Cabrera, última diferencia, 10 minutos. Yo parado ahí en la pista, porque oía la radio y yo lo doblaba. Cuando de pronto yo... Ay, empezaron a llegar las autoridades de la carrera, los que me iban a sacar. Y llegó también la competencia, los de RCN, en fin, todo el mundo, y me miraban raro. ¿Y este qué? Claro, yo estaba ahí hace rato, aquí rodando con los corredores. Yo gritaba a propósito para que me oyeran, pero ahí no me podían hacer nada. Total, que yo con la rabiecita por dentro le dije a Juan Carlos, yo voy a meter ya al ciclista, al estadio. No voy a hacer eso. Viene solo, le lleva 10 minutos. El único problema es que el segundo, el tercero y el cuarto no sabemos cómo va a quedar. Pero por ahora vamos a meter a Cabrera al estadio. No, ya no me aguanto. Vengo improvisando hace ya 2 horas. Es que estallo ya. El estadio estaba casi lleno ya. Y yo empecé. Bueno, me voy, Juan Carlos, tenga de fin. Amigos de Todelar, aquí transmitiendo el final de la... ¡Atención! Apareció Samuel Cabrera por la puerta de Maratón en este momento. Entra sobre el sector oriental, levanta los brazos, campeón. Es el campeón de la Vuelta. Y todo el mundo miraba para todos lados en la tribuna y no veían a nadie. Claro que iban a ver si no había entrado nadie. Y entonces el DRCN empezó a decir, ¡mentira, mentira, aquí no ha llegado nadie! ¡Eso no es cierto! Y yo, sí llegó, aquí cruzó la meta, la raya. Y lo vimos entrando, y entonces me dijo Juan Carlos, ¿y ahora qué hacemos cuando entre de verdad? Y le dije, decimos que entraron los segundos, para guardar la secuencia. O sea, lo que le están persiguiendo. Para que se escuche el estallido de la tribuna, decimos, ¡entran los que lo están siguiendo! Uy. Dígame, ¿en qué orden los tengo? y me dijo, meta primero al polaco Borges, que es más veloz, segundo Silvestre y tercero Pinocho, que es el escalador, cierre con él, y así los metí. Cuando entró Cabrera de verdad, entran los perseguidores, entra el trío, abre el embalaje, Argemiro el polaco segundo, después Silvestre tercero, el Pinocho corredor. Vamos a presentarles aquí a Samuel Cabrera, que va a hablar para todos ustedes al aire. Había que presentar al ciclista, ¿no? Para que nos creyera. Sí, por supuesto, la voz. Y le digo yo, siéntese Samuel, al aire, yo le hablaba al aire. Vamos a presentarlo por todo el ar. Una toallita para Samuel, yo haciendo tiempo para que me llegara. Una toallita. Tome la vuelta. Vamos a refrescarlo un poquitico. Samuel, felicitaciones, está feliz el pueblo colombiano. No saben cómo agradecerte este momento, Samuel. Así que tus palabras, ya la gente decía, sí, lo tiene, ahí lo tiene al lado. Tus palabras para el pueblo colombiano, tu saludo, por favor, primero aquí, a través de todo el ar. Se lo llevaron. Se lo llevan para la premiación, pues ya va. Vaya, mijo, vaya, cumpla con la premiación. Primero el protocolo. Que no nos digan que estamos saboteando aquí la bien. Vaya. Y no, yo lo dejé que. Después entrevisté a un colombiano que estaba tomando ahí, estaba medio contufo, ¿no? Le dije, te voy a entrevistar y te voy a preguntar cómo te pareció la victoria de Samuel Cabrera, y vos me tenés que decir que estás emocionado, que ya lo viste, ¿eh? A ver, ¿dónde está el micrófono? Frente para acá, apaga la entrevista y listo, hay un aficionado. ¿Qué opina de lo de Samuel Cabrera? Espectacular, estamos emocionadísimos. Esto es un orgullo que no existe sino de vez en cuando. Felicitaciones a Samuel Cabrera. A mí mismo le quité el micrófono antiguo para que no fuera a decir una embarrada, pero ya tengo el testimonio del aficionado. Muy bien, excelente. Timón de Cabrera, y en fin, que eso después provocó un llamado de atención de la Asociación Colombiana de Locutores, porque eso no se debe hacer. Yo dije, yo no lo hago cada 8 días, lo hago cada 30 años, lo hago cada que pueda y que me saquen de una carrera por plata, y eso es lo que querían, sacarme de la carrera. ¿Pero fue el ganador? Sí, claro, Cabrera fue el ganador. Me decían, ¿y qué hubiera dicho usted si se lo atropella un carro por ahí? O se lo lleva un extraterrestre. ¿Qué tal que se caiga por ahí? Ese era lo que yo arriesgaba. Ese era el juego. Además, mire, yo no hago esto cada 8 días. Yo lo hago cada 30 años. Hasta luego. Chao, hasta luego. Ah, bueno, gracias. No, eso es verdad. No es para hacerlo cada rato, porque si no, no te van a creer nada de lo que narras. Como decía yo, Jaime Osorio, esa es la magia de la radio. Bueno, algunas familias, no, algunas no. Las familias de los ciclistas, 3 décadas que usted narró, pues obviamente las vueltas a Colombia y todo este cuento, y todavía lo sigue haciendo, pues siempre estaban pendientes del radio. Y uno de esos ídolos para nosotros cuando jugábamos la Vuelta a Colombia con tapitas era Lucho Herrera, y lo escuchábamos en las transmisiones. ¿Y qué tal si escuchamos a esta hora a este personaje aquí con su saludito? Hola, amigos del Metro. Les habla Lucho Herrera. Quiero aprovechar para enviarle un saludo a Rubén Darío Arcila. Pienso que fue uno de los locutores, narradores muy buenos. Yo creo que lo que hizo en la Vuelta a España, en el Tour de Francia, cuando nosotros fuimos a competir, fue algo muy especial. Yo creo que era el periodista o el narrador que le ponía mucha emoción, mucha creatividad a las llegadas, a las etapas, y eso pues creó una gran imagen, y algo así pues todavía se ven y se recuerdan los triunfos y las narraciones de él. Yo creo que con esa voz muy buena, yo creo que puso a Colombia a vibrar mucho en ese tiempo, cuando pues se escuchaban todas las carreras por radio y pues habían pocos televisores. Entonces pienso que fue algo muy bueno que hizo por el ciclismo colombiano y por el deporte. Quiero saludarlo y agradecerle todo lo que ha hecho por todos los colombianos y todos los deportistas de Colombia. Un saludo muy especial, muchas gracias, que estén bien. Grande, me abrieron ustedes con Jota, con Alonso, con Hildebrando, y ahora es grande la entrada aquí de Lucho Herrera. No la esperaba, porque Lucho habla poquito, es difícil de conseguir. Él no responde a todo el mundo, ¿no? Además, no puede hacerlo porque cualquiera quiere hablar con Lucho. Uno se toma medio traguito, se pone ahí de copitas con los amigos y quiere llamar a Lucho. Entonces, él no puede contestar a todas las llamadas. Por eso vale mucho este testimonio, porque no es un personaje fácil de conseguir y porque él habla más bien breve, corto, y esta vez se ha extendido, y yo se lo agradezco mucho a Herrera. Sin él, esto sería imposible, pues, haber podido. Mire, han pasado 33 años y todavía estamos hablando de ese momento, que gracias a su triunfo, el que sufrió fue él, el que sudó y se talló sobre la bicicleta, fue Herrera. Yo simplemente ponía aquí las palabras y le ponía música a lo que él componía sobre la bicicleta. ¡Campeón! y usted, Rubencho, en el remate, en el cierre, la gloria, Herrera es el campeón. ¡Vibre usted! ¡Inspírate, poeta, en estos segundos finales! ¡En buena hora, Colombia! Aquí el lote se acerca, allá viene el cortejo, avanza la alegría, derrumbando montañas, y las bocas avanzan como escudos, se levanta la risa, se caen las telarañas, aquí viene el surcido mágico de los metales, viene, viene el lote, se partió de Benidorm, como en un vuelo de aves migratorias. Va a cerrar, atención, aquí viene el lote, se desbarató esto, debe llegar, paso a la victoria, cruza el lote, en Alfonso Gutiérrez, en el líder, cruza Herrera, campeón, campeón de la vuelta, qué grande, qué aletazo tremendo, qué grande es el mundo, brinca mi garganta. Batida aquí en el paseo de la Castellana, me metí en el llanto. Llore, colombiano, que no es para menos. Es el comienzo del fin de semana. Déjate llevar en el metro. Él te acompaña donde quiera que estés. John W. y Juan Diego Latorre preguntan, interactúan, acompañan y lo mejor, presentan el metro al aire. Selva de autos. Estás en una selva de autos. La hora pico se torna más difícil. No importa dónde te encuentres. This is the only way to go home. The Metro. El Metro. La solución para el trancón está aquí en el Metro, viernes 6 de la tarde, hoy en una presentación de la Universidad Católica Luis Amigó en Medellín, por supuesto. Estudia Derecho, Publicidad, Diseño Gráfico o Comunicación Social. Las inscripciones están abiertas. 604-448-7666. 604-448-7666. www.ucatolicaluisamigo.edu.co. Vigilada Mineducación. El metro avanza sin detenerse. Seguimos compartiendo historias y recuerdos con el invitado de la semana. Con el invitado de la semana. Y en nuestro recorrido nos acercamos a la última estación de El Metro. Hoy estamos viajando con Rubén Darío Arcila, Rubencho o Rubencho, el poeta del micrófono. Oiga, Rubencho, ¿qué se siente que hasta los nietos lo quieran imitar? ¡Venga! ¡Venga, papito! ¡Le tengo que decir que lo quiero! Ese es el Mateo, que es el Mateo el que más se acerca al venga, sí. Ve, qué bonita sorpresa, bonita la entrevista, muy bonita. Gracias a John W. que hace cosas de estas y a Juan Diego, muy amables. Pero tenemos más, escuche, maestro, es que hoy es un homenaje aquí en el Metro de Veracruz Estéreo. Hola amigos del Metro, les habla Jairo Chávez Ávila y qué grato compartir estos momentos para ese reconocimiento que se le está haciendo a Rubén Darío Arcila, el popular Rubén Show, con quien he tenido el privilegio de vivir tantas y tantas experiencias en el ciclismo, tanto nacional como internacional y particularmente en Europa. Muchas anécdotas de este genio del relato, de la creatividad y también del ingenio, además de una enorme capacidad para describir los acontecimientos que sus ojos comienzan a interpretar como una auténtica fotografía para los oyentes. Recordar, Rubencho, las historias del Hotel Rotus en Suiza. ¿Recordás cuando nos adelantamos hace unos 30 años a las transmisiones virtuales con unas dificultades técnicas transmitiendo para Radio Nacional de Costa Rica? Y cuando nos tocó en las etapas previas frente a esas dificultades técnicas de hacer prácticamente una fotografía de cada una de las últimas etapas con los premios de montaña, los sitios donde se encontraban ubicados, y con un compañero que nos ilustraba a través del radioteléfono, hicimos una de las transmisiones que considero más espectaculares y que fue realmente un hito en Costa Rica por el espectacular sonido que tenía. Muchas historias, muchas cosas realmente maravillosas que se vivieron a través de tantos y tantos años de un hombre que es leyenda y que dejará un legado grande en la historia de la radiodifusión colombiana. Un abrazo, querido Rubencho, y que sean muchísimos años más de grandes satisfacciones para todos nuestros oyentes. Jairo Chávez también quiere hacer nombre y, por supuesto, hacer parte de este reconocimiento para usted, Rubencho. El Señor del Valle. Así lo bautizamos, hemos compartido mucho rato desde el Hotel Rotus. No olvidamos el nombre del hotel allá en Zurich, en Suiza. Y también lo recordado por él en lo que tiene que ver con Costa Rica. Y Costa Rica, claro, nos tocó muy difícil para la Radio Nacional de Costa Rica y el móvil no daba un sonido bueno. Y teníamos que transmitir una etapa entre Punta Arenas y la capital. Y entonces en la noche, el día anterior, hicimos el recorrido y apuntamos los nombres de las tiendas, la iglesia, el parque por donde iba a pasar la carrera dentro de 24 horas. Y luego nos encerramos en un cuarto, en una cabina de la Radio Nacional, y como ya conocíamos el mapa, el recorrido, fuimos narrando. La gente creía que estábamos ahí metidos dentro del lote, pero era que habíamos hecho la etapa el día anterior, la etapa de los sitios, los parques, el color de las paredes. Todo ya lo teníamos apuntado en un cuaderno, en una continuidad que yo tenía, que ellos me iban apuntando también. Y al otro día pareciera que estuviéramos en carretera porque todo lo veíamos. Esa pared de color azul, y allá está la torre de San José al fondo. Y nosotros no estábamos viendo nada, lo habíamos visto y lo habíamos apuntado en un cuaderno la noche anterior. El resultado de la etapa, ya la parte deportiva, nos la iban soplando por el interno. Y así lo hicimos, y aquello tiene más detalles, ¿no? Pero así por encimita no se le olvida a todo. Las maromas que teníamos que hacer. Y en Suiza también, en las montañas de Suiza, con los ingenieros de RCN y nosotros en un Toyota que después manejó Julio Rastía Brica, y lo tuvieron que regresar Jairo y Julio desde Niza hasta Zurich. Se tuvieron que ir para regresar un carro que habían traído desde allá, prestado, claro, alquilado. Pero ese regreso no se lo aguantaba nadie. Después de haber atravesado el mapa de Francia completo, lo habíamos hecho con Chávez y con Arrastía. En dos noches hicimos esa travesía por todo el mapa de Francia. Y luego regresar a Zurich, yo no era capaz. Se devolvió Jairo muy leal con Julio Arrastía. Lindas aventuras. Era el Mundial de Altenheim. Por allá estuvimos compartiendo con esta voz agradable que es el hombre que me enseñó a decir tiempazo. Cuando en la contrarreloj hay un nuevo tiempo que brilla, el nuevo faro ahí del cronómetro, siempre el negro gritaba tiempazo. Y eso se fue quedando y fue calando. Muy bien. Lo recuerdo con mucho cariño y mucho afecto. Notas de voz. Mensajes. Facebook, Instagram. Saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Mucha gente conectada con nuestro computador 322-268-1212, y precisamente de tantas llamadas, de tantos audios, tenemos una pregunta de un joven egresado de comunicación. Bienvenido, ¿qué tal? Y saluda al maestro. Hola amigos del Metro, mi nombre es Edwin Ortega Ospina, director de Aptodo Deporte. Mi pregunta para el maestro de maestros Rubén Darío Arcila, o más que una pregunta, es que me confirme si quizás Martín Emilio Cochise Rodríguez es el personaje de ciclismo con más carisma para entrevistar. Y lo digo por su jocosidad, su chispa y hasta su buen sentido del humor. Cosa contraria de otros que son tan antipáticos con los medios a la hora de responder. Saludos y los felicito por el programa. Un abrazo. Sí, tienen un comportamiento los ciclistas del altiplano. Son más reservados, más callados, más silenciosos a veces. Y pues aquí se da más fácilmente el carácter de Rigoberto Urán, de Cochise Rodríguez, más locuaces, más espontáneos. Y esto enriquece mucho a los periodistas, les encanta este tipo de notas porque pues ellos llenan un espacio, dan titulares, crean tendencia en las redes. Y Martín y Rigoberto se parecen mucho en ese estilo, que no se guardan nada y lo dicen tal como lo sienten. Cada que recordamos a Cochise, recordamos a los silleteros. Cuando pasa Cochise, es Colombia la que pasa. Ese es nuestro personaje del siglo anterior, del siglo XX. Notas de voz. Mensajes. Facebook, Instagram. Saludos, reporte de sintonía, interacciones en el metro. Y ya para cerrar con Rubencho, escuchemos el último testimonio que también quiere darle a usted su agradecimiento y por supuesto su reconocimiento. Hola Rubén, cómo me alegra que siempre se hagan estos reconocimientos, que siempre esté tu voz allí, que es un auténtico clarín en el mundo entero del ciclismo, sobre todo con esas frases maravillosas que has dejado puestas en el pináculo más importante del mundo radial, eso de Dios salve a la reina, la casa de mamá, qué otra frase, mi garganta batida para referirte al triunfo de Lucho en España, el cielo de tambores, bueno, los recuerdos inmensos de una preparación absoluta para llegar a una transmisión, cada frase tuya que es una preparación, esto no llega porque te fluye en el instante, a pesar de tu velocidad mental, sino porque preparas las transmisiones, porque lo que vas a hacer lo vas planificando y lo vas haciendo, es un verdadero ejemplo de tu lucha, de tu gran valor. Amén. Del gran valor por tu familia, por tu esposa, por tu mujer, por tus hijos, por esa lucha familiar enconada, tus hermanos, tus padres, todo lo que has logrado en unión de toda tu familia. Me alegra muchísimo, Rubén, que se te hagan estos homenajes. Me dicen que una anécdota, seguramente habrá muchas, ¿no? Hay muchas que contar, unas que se podrán contar, otras que no. Pero tenemos una que, no sé si fue en la Clásica Antioquia, regresando por allá de Caucasia o de Puerto Triunfo, no recuerdo dónde, que yo venía en el Transmóvil 2. Y la doble llanta del carro me jugó una mala pasada a mí. Y no pude, tuve que parar a mitad de camino, no sé si te acuerdas. Pero bueno, en fin, muchas razones más para decirte, Rubén, me alegra mucho. Un abrazo, hermano, para este gran narrador, el mejor de todos los narradores en lo que a ciclismo se refiere. De eso no hay ninguna duda. Un abrazo, Rubencho. Un saludo espectacular, Rubencho. Este sí es espectacular, de verdad, don Jorge Eliezer Campuzano. Algún día contarán, conocerán la historia de este gran hombre que me acaba de saludar, un narrador que ha superado obstáculos enormes de sentimiento familiar, en fin, de todas esas cosas alegres y tristes que deja la vida y que él a base de profesionalismo ha sabido conjurar. Gracias a Jorge Eliezer por este saludo, somos prácticamente contemporáneos. Él comenzó por allá en sus finales de 1960 y yo también estaba ya cantando goles de pronto por allá en Bucaramanga, ¿no? Comenzando en Bucaramanga en mi año rural, como decíamos, aprendiendo a narrar. Jorge después triunfó, primero llegó al triunfo, allá al primer cajón del podio, después de los Juegos Panamericanos de Cali, y desde allá lo estoy disfrutando, aprendiendo. Además él tuvo un gran maestro que fue Jorge Cury, el narrador, el primer narrador brasileño de fútbol fue el gran maestro de Campuzano. Entonces ya entenderán ustedes de qué horno viene ese saludo, ese cariño y ese abrazo enorme, mi querido Jorge, muy querido, gracias a todos. Bueno, Rubencho, gracias por acompañarnos, de verdad, ha sido un viaje increíble, pero no nos podemos ir sin hablar de ese libro que usted escribió por allá llamado El Último Apaga la Luz. Juan Diego Latorre, ¿ya lo leyó? No, infortunadamente no he podido leerlo, pero creo que alguna vez escuché a Alonso Arcila, que lo estaba promocionando y quería llamarlo precisamente para el libro, pero bueno, ¿dónde se puede conseguir, Rubencho? Y además el prólogo es escrito por Alberto Casas Santamaría, nada más y nada menos. Sí, un buen prólogo, claro, al doctor Casas, imagínese, exministro, embajador, todo lo que ha sido, y es el asesor ahí de Julio Sánchez Cristo. El libro se lo hacemos llegar en los próximos días con Armando Arcila, que es el hombre que maneja las relaciones públicas, para hacerle llegar allí el par de ejemplares. Además tiene 36 fotografías, está hecho en un material espectacular, y siempre tendré que agradecer a Julio Roberto Gómez, el gran dirigente del atletismo, del Deportivo Independiente de Medellín en una época, director de Indeportes. Gracias a Julio, en el gobierno del doctor Luis Alfredo Ramos, logramos compartir las experiencias a través de este libro. No es fácil hacer un libro, eso vale plata, pero tuvimos el respaldo de esta gente tan querida. Y allí quedan anécdotas, historias y unas fotos algo inéditas. El libro está en la librería nacional. Yo creo que es que allí se agotó algo de lo que mandamos, tampoco fueron muchos, pero se puede consultar en la librería nacional, donde lo están, y en la librería científica también, donde lo han solicitado en varias oportunidades. Pero lo más rápido es con Armando. Rápidamente nos tomamos el teléfono, mis queridos compañeros, y luego yo procedo a hacer el envío respectivo. Les agradezco muchísimo la publicidad de este trabajo que se llevó varios meses, digo yo varios años, para luego revelar cosas escondidas de lo que tiene esta profesión. Sobre todo que toca el tema muy delicado que es el ego. En esta profesión, en la radio, en la televisión, locutores, actores famosos, tenemos un problema que es el cigarrillo. Unos que se han tenido que ir muy temprano por culpa del cigarrillo. El trago, el licor, otros. Uf, grandes amigos que he tenido que despedir. Pero el mayor problema es el ego. Ese es el difícil de controlar. El que no se, es decir, para manejar el ego se necesita paz, decía Piedraíta Pacheco. Uno necesita paz como conductor para poder manejar el ego, que es tan difícil de controlar, y esto a veces en algunos profesionales pues no se maneja muy bien. Es el único secreto para recomendarles que va por debajo. Es el arma escondida que tiene esta profesión cuando te empiezas a ser popular, famoso, y de pronto lo mides en forma diferente. Hay que saberlo masticar, hay que saberlo tragar para poder digerir. Redes sociales, Rubencho, para la gente que quiere seguirlo y además también para conocer acerca del calendario ciclístico y bueno, todo lo que tiene que ver con la narración, el deporte, lo que usted hace en su trabajo, que ya ahora es un poco más relajado. Bueno, estamos ahí en el Twitter, tenemos @poetarubencho. En el correo está el último apagalaluz1@hotmail.com. Aquí nos preguntan que Mariana Pajón disfruta de sus narraciones. ¿Qué le dice Mariana Pajón cuando ella compite y le ponen su narración? ¡Venga! Explosión total, la colombiana por el centro, todavía no domina, no tiene liderazgo. Ahora sí, es suyo. El oro momentáneamente, la plata es para Nueva Zelanda. Colombia se queda poquitico, ahora sí vuelve a tomar el lugar que le corresponde. Atención dorada, aquí viene la reina. Dios salve a la reina del biciclo. Viene por el oro, explosión en Colombia, es suyo el triunfo. Queda Nueva Zelanda, queda Holanda para segundo y tercer lugar. Atención, todavía queda un penalte, se está quedando un poquitico la colombiana. Ahora doble la última curva, el remate en la zona rizada. ¡Oro! ¡Oro para Colombia! ¡Oro! ¡Oro! ¡Oro! ¡Oro! ¡Puedo ocultar que los ojos se me aguen! ¡Qué emoción tan grande! ¡Dios salve a la reina del biciclo! ¡Bajo este cielo de tambores, bajo el cielo de Londres! ¡En primer lugar, detrás de la leyenda de los Beningrad, de nuestros boxeadores, detrás de María Isabel Urrutia! Nos hemos visto en la primera vez cuando Dios salve a la reina. De sorpresa, yo aparecí allá en el escenario donde le estaban haciendo un homenaje en Bavaria y le regalé el libro para que entendiera de dónde venía de pronto el verso o la inspiración que le colocamos al relato. Y luego pues nos vemos muy poco porque ella se fue a vivir a Europa, prácticamente está del otro lado del charco, pero para mí es un privilegio poder estar en el 2012 en Londres, pasando ahí frecuentemente por la casa de mamá, como decía Aurelio Campuzano, que yo decía en esa época, la casa de mamá, que es la casa de la reina. Y luego en Río de Janeiro con versos de la chica de Ipanema, y posteriormente ahorita, reciente en Tokio. Cualquier deportista no puede decir que ha ido a 3 Juegos Olímpicos y de los 3 ha sacado medalla, esta vez medalla de plata, pero una medalla de plata que brilla como el oro, lo decía la misma Mariana Pajón. Ella seguramente lo tendrá en su colección de recuerdos, y esto es una suerte que nos toca a los narradores a veces, no es a mí exclusivamente. A Edgar Perea le tocaron momentos muy grandes de la Selección Colombia, a Napoleón Perea le tocó nada más ni nada menos que a Kid Pampelé, a Darío Álvarez le tocó el gran Cochise Rodríguez en su momento fulgurante. Yo creo que cada deportista como que tiene su narrador del momento, ¿no? Y ese es un privilegio contar con ese turno que nos da la historia. Rubencho, ya para finalizar, este programa se llama El Metro. Pasa por Veracruz Estéreo, John W. y Juan Diego Latorre. Entonces usted, que es el hombre que cranea y que trae además, que tiene esa palabra y describe perfectamente, ¿qué tal si narramos ahí algo en relación con El Metro, John W., Juan Diego Latorre, para que la gente también lo escuche? ¿Y cómo es usted de creativo perfectamente y cómo lo hace? En este momento me toman un poco de sorpresa, pero de todas maneras estamos aquí con la visual colocada y con esta pareja nos vamos en la marcha que exige el nivel, el ritmo, la actualidad, el humor y todas las anécdotas vagón por vagón, metro a metro. Para todos, buena suerte y buen camino. Rubén Darío Arcila, la verdad es que este viaje ha sido muy placentero porque escucharlo a usted y por supuesto hacerle este reconocimiento en vida, porque se hace en vida, darle las gracias por estar con nosotros aquí montados en el metro y agradecerle por todo lo que ha hecho. Sabemos que la mayoría de colombianos, muchos colombianos lo han escuchado, han vibrado, han sentido hasta escalofrío cuando usted narra y por supuesto esas obras literarias que usted lanza al aire y que se quedan en los corazones y también en los oídos de aquellas personas que lo escuchan. Gracias por estar con nosotros en el metro y que tenga muchos años más de vida, Rubencho. Además, que Dios le cuide esa voz prodigiosa y que nos siga llenando y entregando muchas alegrías. Ojalá en los próximos eventos ciclísticos y Juegos Olímpicos más adelante. Gracias por este viaje, por las estrellas. Nos encontramos cada galáctico en el camino estelar. Ha estado esto con los invitados que ustedes me han presentado y que yo he escuchado hasta el nieto, desde el nieto hasta el más veterano de mis compañeros en los viajes a través de Europa con el ciclismo. Muchas gracias, buena suerte y buen camino. Los escucho centímetro a centímetro, segundo a segundo, metro a metro.